Versace, la combi Versace. Vestida con colabo. No, estoy re despierta, loco. Estoy re despierta, estoy con ganas de pelear. Esto es gente que no sabe dormir. Bloque que lleva adelante nuestra escritorta Mariana Comiseros, que se acaba de pelear con Juan Ignacio de Piana, el oso tuerto que osó criticar el último disco de Charly García. No merece ni críticas. ¿Qué? Ay, qué tupé. No, pero por favor, Bueno, ¿cómo están, che? Bien, muy bien. ¿Cómo están llegando a esta parte del año difícil? Arañando. Qué pobre. Sí. Yo también difícil. Fue un año bastante difícil, pero firmé un contrato editorial. Así ¡Vamos! ¡Que va a regalar el vino de dos palos! ¡Vamos! Ese lo vamos a vender. Ese lo tengo que vender, subastar algo, exacto, chicos. Che, ya pará, tengo que ir unos meses. ¿Ya está escrito el libro? El libro ya está escrito, sí. Es acerca de... del caso Lucio Dupuy, un caso muy emblemático y controversial que sucedió aquí en Santa Rosa. Y bueno, se supone que sale en febrero, pero bueno, se puede atrasar, vieron cómo son esas cuestiones. Uh-huh. Pero el contrato ya está firmado, así que va a salir por Planeta. Estoy muy contenta. Y te lo pagaron ya. Todavía no, pero lo firmé el contrato antes de ayer, así que tienen tiempo, tienen 20 días. Pero que lo paguen antes de una devaluación, que de la plata pierde valor, ¿viste? Ponerle cláusula a gatillo. Cuando negociamos esto fue hace como 2 meses, mirá, así que imagínate. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, traje un libro también controversial que fue uno de los que leí para escribir el que les acabo de comentar, que otro día vamos a charlar más profundamente de ese libro, que es de Katiya Aguirre, que es una escritora vasca, y se llama Las madres no. Bueno, les voy a leer un pedacito y después ustedes me dicen. Dale. Matar niños. Damas y caballeros del jurado, antes de nada, tomen aire, expulsen aire, relajen la mandíbula. Lo mejor que pueden hacer es dejar de escandalizarse. Quizá lo que necesiten ahora es un poco de perspectiva histórica, porque como ustedes comprenderán, nada de esto es nuevo. Muy al contrario, podemos decir que es tan viejo como nuestra propia humanidad. Siempre se ha acabado con los niños, bebés recién nacidos. ¿Por qué? Las razones pueden ser varias, pero fundamentalmente es por esto. Atención, es fácil matar a un niño. Porque son pequeños, débiles, incapaces de organizarse y reivindicar sus derechos, rebelarse, en fin, afilar la guillotina y devolver el golpe. Así que esta es la verdad y volveré a repetirla. Es fácil matar niños, bastante más fácil que matar hombres, hechos y derechos. Bueno, esa es Katiya Aguirre. Y este es el libro que me hubiese gustado escribir a mí, la puta madre. ¿No les pasa eso? A veces que viene una obra, vos dices, esto lo tendría que haber hecho yo. Sí, con algún artículo, alguna nota. A mí me pasa con la música, ¿no? Con una idea, ¿no? Una idea que decís, oh, si yo lo tenía en la punta de la lengua. Bueno, eso. Este es un libro que me hubiese gustado escribir a mí. Las madres no. La idea de maternidad y de madre es como algo que explota la subjetividad de las personas, ¿no? Como que uno dice maternidad y cada uno tiene su propia idea, ¿no? De qué significa ser madre. Yo, por ejemplo, diría, bueno, ¿qué es madre? Que se me cierre el estómago porque mi hijo me acaba de llamar que lo asaltaron, ¿no? Eso podría ser en este momento, que por supuesto esa idea va a cambiar y modificarse mañana cuando mi hijo me cuente una cosa positiva o tal. Es como que también es muy móvil la idea de maternidad. Históricamente, como dice Katiya Aguirre, se ha matado niños y también... no solo por mano de sus mujeres, sino por parte de la sociedad. La idea de la infancia es muy subjetiva, históricamente es bastante nueva. Es decir, antes no se consideraba la infancia como tal, y eso viene asociado a una suerte de derechos que por supuesto reivindicamos y queremos pensar, ¿no? Porque ahora es muy nuevo esto de decir, bueno, los niños tienen derecho. Y este libro, que les quiero recomendar muchísimo, hace un recorrido por todos esos lugares que son incómodos y difíciles, ¿no? Para mí es un libro análogo a uno que ya había conversado con ustedes, El adversario, de Manuel Carrer, que se basa sobre un chabón que mata, un caso real, ¿no? Este No, ¿no hablamos con él? Con el no, porque él es un bestseller francés y no creo que me dé. Ojalá en algún momento pero lo conozca. Con un escritor que justo también hablaba de matar a un niño o algo, o había soñado con matar a un niño. Puede ser Luis May, ¿será? Luis May, sí. Estuvo muy buena la nota, sí, por eso. Sí, la cuestión es que Manuel Carrer trata sobre un caso real y dice, esto es un caso real, los datos son estos. Catilla no dice... en qué, o sea, no pone nombres falsos. Es decir, esto puede tener que ver con una cuestión de los derechos y de la legislación del país, ¿no? Uh-huh. A veces no se puede poner, o bueno, qué sé yo, la ley, no sé, no conozco nada de eso. Ella hace un paralelismo de su propia maternidad. Ella queda embarazada y se entera, escucha la noticia de una madre que ahogó a sus dos gemelos de pocos meses, ¿no? De ocho meses. La perturba bastante este asunto y además ella decide seguir adelante con su embarazo. Entonces dice, pero a mí no me escandaliza esto, me interesa, me obsesiona, ¿no? Y todo el mundo, como ella está embarazada, dice, no vamos a hablar de este tema delante de la embarazada, ¿no? Un poco pasa eso con el caso Lucio, es un tema tabú, a mí me pasa. ¿De qué se trata tu último libro? Del caso de Lucio Puig. Ah, ok. Silencio, ¿no? Nadie le interesa más. Claro. La verdad que es la primera vez que yo me meto con ese tema. Históricamente mis personajes en primera persona no han sido madres, la verdad. Porque, y bueno, me metí justo con una no ficción. También escribí un libro de poemas que se lo dediqué a mi hijo, que es terrible, o sea, es horrible, es un bajón. Es un bajón que te dediquen un libro como el que yo escribí. Bueno, ella hace este paralelismo y pone en cuestión todo, ¿no? El trabajo de cuidado, que... no es que, o sea, por supuesto que no solo es fácil matar niños, sino que está mal matar niños, ¿no? Está mal. El tema es que, ¿qué nos tenemos que preguntar como sociedad para dar algún tipo de respuesta, algún atisbo de respuesta? Esta señora, que de esta ficción, Las Madres No, que mata a sus dos gemelos, había hecho tratamientos de fertilidad y había insistido durante años para quedar embarazada. Cuando lo logra, 8 meses después, los asesina. Digo, un poco para despejar esa variable de, bueno, lo mataron porque no lo querían, ¿no? Digo, para poner un poco en cuestión incluso hacia dentro del feminismo. Muchas veces decimos, bueno, no, aborto legal, libre y gratuito, sí, por supuesto, desde ya, no hay ninguna duda de eso. Pero bueno, pongamos en cuestión un poco más allá. ¿Una madre, una persona mata a su hijo porque no pudo abortar solamente? Bueno, un poco por ahí, ¿me quieren comentar algo de lo que estoy diciendo? No, pensaba en varias cuestiones, ¿no? Cuando leías recién, está claro que las muertes de las mujeres por razones de género justamente tienen ese indicador, es por razones de género. Claro. En el caso de las infancias es por la indefensión, justamente. Sí. No sé, no va a ofrecerte ningún tipo de resistencia. De resistencia, y por eso es fácil matar a las infancias, no solo de manera dolosa, digo, el abandono también es mucho más fácil porque... La negligencia, ¿no? Claro. Yo entrevisté a neonatólogas y dicen que la cantidad de... Exacto. La estadística por casos de negligencia, es decir, un zamarreo o... Un ahogamiento involuntario o incluso no darles de comer a un recién nacido porque no saben que hay que darle de comer cada 3 horas. Exacto. Una persona no sabe. Exacto. Es muy frecuente. Bueno, porque esto también que se intenta trabajar, pero todavía no sucede porque es algo muy estructural, y es que la crianza, la maternidad en particular, no es un hecho natural. Entonces, todo aquello que se presume se va a saber hacer, y la verdad es que no sucede. No es tan habitual que las mujeres sepamos dar la teta. De hecho, yo tuve que hacer un curso para dar la teta, porque no sabía darle la teta a mi hijo. El nivel de culpa, de sensación de inutilidad que tiene una mamá cuando no puede alimentar a su hijo... a su bebé, porque no sabe dar la teta, porque además lo rechaza, porque te hace mal, te duele. Bueno, eso es un hecho político, que es cultural y que todavía está en el medioevo. Todavía sí, sí. Es un hecho tabú también la situación de dar la teta, que es el alimento. Y por otro lado, vos recién hablabas de que hoy estamos, que la infancia es un criterio novedoso. Sí. Y que es cierto que en Argentina tenemos legislación de avanzada, vanguardia, que supone a las infancias como sujetos de derecho. Eso dice la legislación. Claro. Los niños son objetos de consumo. Sí, ni totalmente. Siquiera sujetos de consumo. Y no es una cuestión de clase, ¿eh? No. Porque, por ejemplo, hay Instagramer y gente como de mucha guita que tiene hijas pequeñas y tienen cuentas de Instagram que hacen, bailan o muestran la ropa que se compraron, ¿no? Eso es un objeto de consumo. Claro. ¿No? Esa niña, ese niño es un objeto de consumo. Por eso digo, y hago la diferenciación del sujeto de consumo, que es el sujeto que está prestando un consentimiento, que está entendiendo lo que compra, en algún y las reglas caso, de ese mercado. Las reglas del mercado, en algún caso hasta tiene subjetivizado un deseo, pero lo tiene. En el caso de las infancias, no. En el caso de las infancias son objetos de consumo. A quienes nosotros, a el mundo adulto, les imponemos qué consumir o cómo presentarse frente al mercado. ¿Qué son esto? Hoy en día, a través de las redes sociales, es infernal. Y no se, digamos, se cuestiona, por supuesto, a la mala madre, que tal vez no puede darle de comer o tenerlo limpito, o haber barrido el piso, o ponerle una ropa linda, pero no se cuestiona a las adulteces que están hoy exponiendo esas infancias a la pedofilia. Porque es total. Infernal sí. La circulación de pedofilia a través de las redes sociales, con este tipo de videos, que son videos que uno en principio no los ve como... Claro. Con un ojo sexualizante, pero lo son. Pero está finalmente también eso. También somos parte de Latinoamérica, ¿no? Pero creo que Argentina en particular, donde la estadística de los hogares monomarentales es escandalosa, la verdad. Y entonces, ese padre ausente, ¿no? ¿Qué es lo que va a dar respuesta al padre ausente? Tendríamos que pensar otras formas de crianza que no recaiga sobre una mujer únicamente, ¿no? O sea, es decir, brindar alternativas para que podamos criar entre todos, entre todas, porque es real y además eso nos empobrece más a las mujeres, bueno, en fin, muchísimo, o sea, el 50% de pobreza en Argentina significa mucho más que el 50% de pobreza en Argentina, ¿no? Es decir, madres solteras que están bancando a sus hijos y nos impacta diferente ese número a, bueno, qué sé yo tengo un hijo grande ahora, pero a las madres que están y trabaja el pibe y todo, ¿no? Pero los nenitos que no trabajan o que tienen que salir a trabajar a edades muy tempranas, son todas cuestiones que tenemos que contemplar. Pero con respecto a la observación de la madre, ¿no? Como que a mí lo que me gusta de este libro es que el punto de vista está en la madre, en las madres, y también me gusta el título sin terminar, ¿no? Las madres no. Las madres no matan y las madres no escriben. Buenísimo. Ayer pensaba justamente porque estaba en el intermedio de una tarea de cuidado, aprovechando un ratito para hacer otras cosas de cuidado también, y dije, me siento aturdida y acabada. Entonces la otra persona que estaba conmigo me dijo, ¿y por qué o por cuál de todas las razones que te podrías sentir? Claro. Y entonces yo digo, bueno, me lo respondo inmediatamente porque lo tengo, porque yo tengo un mandato de felicidad respecto de mi hijo. Ah, claro. Entonces, cuando yo no lo veo feliz... es tu culpa. Acaba todo. Yo puedo estar perfecto en todo el resto de mí. Pero si mi hijo no es feliz, listo, ya estoy acabada. Sí, sí. Porque bueno, es una construcción también de lo que es una. ¿Soy acaso otra cosa que madre? Es una característica identitaria, ¿no? Ser madre. O bueno, o por lo menos para mí. Y sí, sin duda. Sí. Madre de varón. Mamá de varón, como Valeria Massa. Somos re mamá de varón. Valeria Massa, la modelo, dice, soy mamá de varón. O sea, tiene hijas, ya tiene hijas mujeres, pero dice, yo soy muy mamá de varón. A mis hijas no le doy ni tronco de pelota. Sí, las chicas, bueno, son nenas, pero ellas mamá de varón. Son mi competencia. Nosotras somos mamá de varón. Claro, mamá de varón. Bueno, sí, para seguir charlando, para siempre. Voy a seguir trayendo libros sobre este tema porque estudié un montón, se imaginarán. Oh, tú como Damián Repeto, ¿lo estudió o lo tiene que decir? Sí, lo tengo que decir, loco. Así que además le vengo a cagar un poco la cabeza a ustedes también. Gracias, para que... Y el disco de Charlie está buenísimo. Bueno, escúchalo. Escúchenlo, yo no tengo problema. ¿Cómo dice? Yo sé que no sos un hipócrita. Sí, y además muchas referencias hacia sí mismo. A mí me gusta esa exaltación del ego. Muy bien. Bueno, yo dije, hoy lo escuché... Pero bueno, no soy música, está bien, tenés vos más derecho que yo. ¡Nadie tiene más derecho que nadie! ¡Por favor! Yo soy hijo de mamón, quiero decir... ¿De mamón? Che, la madre de Juan y de Piana acaba de escribir en las redes que este programa la supera. Sí, sí. Bueno. Por el tema del arnés, del vulva. es? Del Bull Barnes. ¿Qué es eso? ¿No sabés lo que es un Bull Barnes? No, no sé qué es. Pero qué lesbiana desinformada. Acá. ¿Qué es el arnés para calzar el...? No, es el arnés para... Es el cinturón. Claro. Para sexo oral. Ah, trae una barrera de látex. Mira. Qué interesante, no lo conozco. Mirá, bueno, pues que, te paso. Que soy una soy una lesbiana conservadora. Claro. Sos lesbiana claro. conservadora sí. y monogámica. Sí, claro. monogámica. Por absolutamente supuesto. Monogámica. Bueno. Sí, sí, soy tradicional al final. Al sí, final, ¿viste? Sí, sí. Más tradicional que cualquier que juegue sí, de piano. Tal cual. Yo soy muy tradicional. Sí, es verdad. La verdad es que yo me sorprendo a veces, digo, gente que es rockstar. Gente que no sabe dormir. Escritora, claro. no saben dormir. Al final. Yo ya probé con el poliamor y las relaciones abiertas y me fue muy mal. Otro día lo charlamos, si quieren. Entonces, ahora me casé con todas las letras, me fui de blanco y claro. dije, no, loco, no, cuando esto no funciona, besitos. Pero yo nunca monogamia, probé, monogamia. Nunca jamás probé el poliamor. Yo soy también tradicionalista y me gusta traicionar a la manera. Yo no soy poliamorosa, soy infiel. Claro, a mí me gusta traicionar como antaño. Claro. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes.